industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Levi's y Pokémon lanzan colección. La popular marca de ropa adelantó un par de jeans, una chaqueta de mezclilla y un bolso con estampado de las coloridas criaturas con motivo de los 25 años de la popular serie de videojuegos. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.